En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 y desde ahora mismo son la 1:08. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo de guardia, con Noemí Bouza y Jesús Esteban en redacción y José Luis Pérez de Pelu, que pilota los mandos de esta nave al frente de la realización técnica. La Rosa de los Vientos durante este mes de agosto, viernes y sábados por la noche, y a partir del 6 de septiembre la nueva temporada, de domingo a jueves, todas las noches, todas las secciones, todos los colaboradores, todo el equipo, con Juan Antonio Cebrián y Silvia Casasola. Como es habitual, servidor tiene el placer y el lujo de tomar el relevo durante este mes de agosto, mientras el resto de conjuntos se enfrascan los preparativos de un año que seguro será especial. La Rosa de los Vientos ha vuelto aquí, por supuesto, en Onda Cero. Somos millones, es nuestro lema. Noche del 14 al 15 de agosto, fiesta de la Virgen en toda España, quizá por ello nos ponemos en tono religioso. Os explicamos por qué, ahora mismo, en nuestro sumario. Visita los estudios en De Onda Cero un personaje singular, polémico, casi cinematográfico, sacerdote y exorcista. En La Rosa de los Vientos hemos hablado sobre él en varias ocasiones, muchas veces criticando sus planteamientos, a los que a veces hemos considerado poco objetivos y conservadores. Aún así, ha admitido nuestra invitación. Queremos escuchar por qué piensa como piensa. Vosotros, nuestros oyentes, podréis juzgar después. Se llama José Antonio Fortea y, como hemos dicho, es exorcista y trabaja con el beneplácito de la Iglesia Católica. En unos minutos estamos con él. Pasajes de la historia, nada menos que Lawrence de Arabia. Sobre él, sobre sus vivencias, sobre sus experiencias en el África, sus experiencias en Oriente Medio, nos habla, por supuesto, en sus relatos Juan Antonio Cebrián. También tendremos azul y verde, con muchas informaciones. El agua es hoy claro protagonista de la información. Se acaba. Y ciertas formas de turismo son en parte culpables de que el agua sea un producto en extinción. A diferencia de lo que ocurre con el petróleo, el líquido elemento no tiene sustituto. Y habrá más. Habrá una información inquietante. Según un estudio de la Agencia de Medio Ambiente Británica, en el agua de consumo ingerida por los ciudadanos de este país hay restos de Prozac, el antidepresivo más empleado. Contaminación natural o contaminación provocada. El asunto sin duda se las trae. Además, monográfico Zona Cero, con los geniales Jesús Callejo y Carlos Canales. Nos hablarán de escritores visionarios, de hombres que gracias a sus novelas anticiparon al futuro, genios y a la vez profetas de la ciencia. Dos nombres propios por encima de todos, Julio Verne y H.G. Wells. No os lo podéis perder. Noticias del mundo del misterio y de lo insólito. Una buena ración hoy. Ampliaremos el dato sobre el hallazgo de un extraño meteorito en Tunguska y os ofreceremos información sobre las caras del EDMET y los últimos avistamientos de objetos volantes no identificados en diversas partes del mundo. Todo esto y mucho más hasta las 4 desde ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Infunde una sensación de curiosidad y a la vez de temor. Un exorcista de los de verdad acaba de entrar en los estudios de Onda Cero. Viste sotana de una pieza, como las de antes, preconciliar. La suya es una imagen peculiar, diferente, un aspecto casi cinematográfico. Barba mefistofélica, pose estudiada, mirada desconfiada. Y andar seguro. Un hombre de profunda fe, sí, de profunda fe, que está convencido de que el mal habita entre nosotros. afirma haberse encontrado con el diablo en decenas de ocasiones. Es el principal experto en posesiones que existe en la Iglesia Católica Española, el único que oficia exorcismos de forma habitual, en secreto, por supuesto. Como en la mítica película, las autoridades le reclaman cuando algún feligrés muestra síntomas de estar poseído. Estemos de acuerdo con él o no, lo cierto es que su testimonio siempre resulta interesante. José Antonio Fortea, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hay que decir que José Antonio Fortea es sacerdote y teólogo, nacido en Barbastro en 1968, estudió en la Universidad de Navarra y se licenció en especialidad de Historia de la Iglesia de la Facultad de Comillas, nombrado arcipreste en el año 2001 y trabaja, ejerce su trabajo, el de sacerdote, en Alcalá de Henares, ¿verdad? Sí, así es. Muy cerquita de Madrid, y desde allí ha venido hasta los estudios de Onda Cero en Ortega y Gasset para hablarnos sobre el fundamental hecho por el cual es conocido José Antonio Fortea. Porque José Antonio Fortea es, yo diría, que uno de los sacerdotes más conocidos de nuestro país, aunque su labor es, imagino yo, mucho más amplia que la de exorcista, ¿no? Sí, realmente yo dedico mucho tiempo pues a bautizos, bodas, catequesis, confesiones, pero sí, a la gente lo que le llama la atención es la recepción de los supuestos casos de posesión. En este programa, en La Rosa de los Vientos, hablamos de muchísimas cosas. Hablamos de historia, hablamos de ecología, de ciencia, de cine, pero también hablamos muchas veces de misterios y de enigmas, de hechos sin resolver. Algunos podrían pensar que usted considera que ese tipo de cosas podrían ser, en ocasiones, cosa del diablo. Bueno, yo lo que le diría a usted es que, vamos, he sido formado en una mentalidad muy materialista. Iba a decir científica, pero más bien materialista. Y por carácter soy poco dado a la credulidad. Soy más bien dado al escepticismo, como toda mi familia. El caso es que si yo creo que existen casos que no se pueden explicar por vía psiquiátrica y cuya única explicación es la tesis que sostiene la Iglesia, es porque de verdad he examinado todas las posibilidades. He examinado todos los caminos que pudieran dar luz sobre ese tema y al final, ante determinados casos, he dicho sí, creo que aquí, en tal persona, nos encontramos ante algo que se explica mucho mejor por lo que la Iglesia dice que por lo que digan los seguidores de Freud o de Jung o de cualquier otro. Tienes un tratado, yo creo que es el último tratado, por lo menos escrito desde el seno de la Iglesia, sobre el tema del demonio, el demoníaco, publicado en Belacqua en el año 2002. Ahí describes lo que, en tu opinión, y en opinión supongo que también de la Iglesia Católica en general, es el diablo. ¿Pero qué es? ¿Estamos hablando de un concepto, de una idea del mal, o hablamos de una personificación? ¿Tenemos que pensar en el diablo, en la imagen arquetípica que tenemos de él, en esa imagen de un ser que estaría en el infierno, de colores rojizos, con un tridente, lo que sería un poco la imagen arquetípica que nos introduce en la mente desde que somos pequeños, o simplemente es un concepto? O ambas cosas, quizá. Ahora que acabo de citar hace un momento a Jung, creo que le voy a volver a citar otra vez. creo recordar, no con literalidad, que él decía que el diablo es una especie de conjunto de represiones que se materializan en un concepto que al final genera una enfermedad. Cuando uno habla con él, uno dice, bueno, ¿será realmente el enfermo? Voy a probar a hablarle en latín. Y te responde. Te responde. Y le dices en latín, mira este crucifijo. Y te responde, no lo quiero mirar. Le puedes hablar en... Yo lo he hecho, en arameo, en otros idiomas. Y es curioso. El demonio entiende. El demonio entiende. Es más, hasta conoce cosas ocultas. Los psiquiatras que me estén escuchando, ellos sabrán lo que es el doble ciego. Pues a veces he hecho esa prueba y funciona, O sea, el diablo, créame, existe. No es un concepto. Porque, claro, cuando uno dedica pues años y años a estudiar el tema de los demonios, hay gente que lo puede ridiculizar todo eso, olvidándose de lo que dice Umberto Eco, de que... No sé si lo refería al diablo o a otro tema, pero vamos, en esencia el mensaje era, el diablo puede no ser real, pero el concepto del diablo sí. Y eso sí que se puede estudiar. Pues la gente lo ridiculiza, sin embargo... Después de estudiarlo durante años y años y años, con el mismo rigor con que lo estudiaría un no creyente, uno llega a la conclusión de que la Iglesia católica, con mucha razón, defiende que no, que hay algo. Y yo les puedo decir a muchos de los oyentes que me estén escuchando, que hayan hecho espiritismo, que recuerden que en muchos casos... ellos han sido testigos de que ha pasado algo. La ventaja de hablar en España es que, como en España, yo no lo sé, pero me imagino que alrededor del 40% o el 50% de la gente ha hecho espiritismo en su adolescencia, ellos han podido comprobar que hay algo más que la materia. Que el vaso se movía solo, o que se estrelló contra la pared, o que se puso el televisor en marcha él sin que nadie tocara nada, etcétera, etcétera. Hay algo más, hay algo más. De hecho, si hubiéramos hablado a un hombre medieval de las ondas a través de las cuales ahora están escuchando la radio, hubieran dicho que tontería. Que era cosa casi del demonio, ¿verdad? Que hubieran dicho en esa época. Bueno. O de la magia, cuanto menos. A veces tenemos una idea muy equivocada de la Edad Media, Hubieran dicho que tontería, no les hubiera entrado en la cabeza, eso está claro. No les hubiera entrado en la cabeza. Pero yo que hice... la licenciatura en teología en la especialidad de historia de la Iglesia, aunque después los caminos del Señor me llevaran a esta otra especialidad, pero yo que algo sé de historia de la Iglesia, pues les puedo asegurar que la Edad Media real no es la de las películas, Son dos cosas, podemos decir, totalmente distintas, totalmente distintas. La mentalidad que hoy día la gente tiene de lo que era la Edad Media no se corresponde con la Edad Media real. Sin embargo, en la Edad Media, acusando al diablo de estar detrás de muchísimas cosas, hicieron, la Santa Inquisición, por ejemplo, quemó a mucha gente acusándola de estar poseída o acusando de ser algo así como instrumentos del diablo. Luego, posteriormente, eso quizá no hubiera pasado, ni siquiera se hubiera dado esa explicación, ¿no? De eso que me acaba de decir es uno de los típicos mitos. Esas grandes persecuciones de brujas, donde tuvieron lugar, fueron al final de la Edad Media y ya propiamente en el siglo XVI, acabada la Edad Media. Y curiosamente, no en los países mediterráneos, donde sí que estaba la Inquisición y donde apenas hay persecución de brujas, sino en los países germánicos, también algo en los anglosajones, pero más en esa época en los germánicos, y como consecuencia de tumultos populares. Eso, si me escucha algún historiador, pues lo sabe que es así, pero no podemos luchar contra las películas. El fenómeno de la persecución brujeril medieval por parte de la Inquisición, insisto, en España es algo prácticamente desconocido. Sí, pero Juan Pablo II pidió perdón por algo, sería. Sí, por la Inquisición. Por la Inquisición. Pero, insisto, la persecución de brujas es algo que, es en, aunque nos la achacan ellos en las películas a nosotros, eso es una cuestión más del siglo XVI en Alemania, y no por parte de la Inquisición, sino por parte de tumultos populares incontrolados, y sobre todo ya en la época protestante. Lo cual no quiere decir que la Inquisición también hiciera el tema de brujas. También hubo. Pero vamos, simple, esto es una cuestión anecdótica, esto que acabo de decir, pero ilustra un poco los mitos. Aquí en España prácticamente en toda la Edad Media no hubo Inquisición, Sí, sí. Le va a sorprender, pero en toda Navarra, en el Reino de Navarra, solo hubo dos franciscanos que apenas trabajaron, o si trabajaron, desde luego no condenaron a nadie. Después, en Aragón sí que hubo algunos inquisidores que tampoco fueron excesivamente celosos a la hora de condenar a nadie, desde luego no matar. Y donde pues al final ya sí que se va a implantar y empezará a tener un vigor tremendo, no es en la Edad Media, sino ya es en el Renacimiento. Es verdad que justo en el comienzo del Renacimiento, pero no en la Edad Media. Lo cual no significa que en otros lugares, donde curiosamente las películas no se ceban, sí. Allí sí. Hemos dicho al comienzo, y como decíamos, es quizá la parte más conocida de su trabajo, que usted es sacerdote exorcista. Pero, ¿qué es un sacerdote exorcista? ¿Cómo alguien como usted llega a ser exorcista? ¿Es un título que otorga la Iglesia de algún modo, o es una facultad que tienen y que pueden ejercer todos los sacerdotes? Bueno, yo lo que soy es un sacerdote que se ha especializado en el tema del demonio. A mí cuando me llega un caso me dicen, exorcíceme. Yo le digo, no, yo, si usted quiere venir a mi parroquia, le examino. Y una vez que le examine, en el raro caso de que vea que es usted un caso que lo que necesita es el ritual, que para eso tiene la Iglesia, yo haré un informe a su obispo. Eso es una cosa muy importante que quiero matizar. Yo soy solo un sacerdote especializado en el tema del demonio. Jamás digo que soy exorcista. Yo hago un informe. Y el obispo de esa diócesis, de donde sea el fiel, dirá, pues tal sacerdote o tal otro, en tal lugar, hará el exorcismo, si lo cree el obispo conveniente. Entonces, lo que hago es examinar gente, muchos casos, de los cuales rarísimos casos son los que verdaderamente precisan de exorcismo. ¿Qué porcentaje, más o menos? El porcentaje es más alto, quizás, de lo que debiera, porque a mí me llegan los casos muy cribados, muy cribados, bien por otros sacerdotes, o incluso ya por el mismo sistema de otras diócesis, o por psiquiatras. Entonces, no podría decirle, pero sí que le diría, pues que no sé, al año puedo tener casos auténticos de posesión, pues cuatro, de toda España, Eso, que no se anden con confusiones, cuatro de toda España. Eso es muy poco. Tenemos una imagen, no sé si es justa o no, o si tiene algo que ver en realidad o no con esa dedicación, con el exorcismo, provocada por la película, provocada por el exorcista. ¿Hay algo de verdad en esa película, por lo menos en el reflejo de lo que sería su vida? ¿Se parece algo, su vida, a la del sacerdote de la película? Bueno, no, yo, si me vieran, es una pena que esto no sea televisión, pero soy calvo y tengo una barba mefistofélica, dicen algunos. Realmente yo ahora mismo me cambiaría, por la presencia imponente de ese actor. que además es inmenso, es inmenso. Yo tuve, cuando vi la película Minority Report, Tom Cruise, al lado de él parece Frodo, al lado de Gandalf, debe ser descendiente de suecos, es inmenso. Mi vida, pues hombre, mi vida, de verdad que no, mi vida es muy normal, muy normal. Soy un sacerdote normal y corriente, cualquier sacerdote, si el obispo le da permiso, pues él coge el ritual y comienza a hacer el exorcismo que pone en el ritual, cualquiera. En este sentido, yo siempre digo que si me he dedicado a esto es porque la providencia hizo que yo hiciera una tesis sobre este asunto. Uh-huh. Pero y a partir de allí me empezaron a llegar los casos. Fue más bien casualidad, ¿eh? Pero nada más. No fue, desde luego, una opción mía. No es vocación, es obligación, casi. Yo estaba estudiando historia, y por eso lo que he dicho sobre la Inquisición lo puedo demostrar, uh-huh, ¿eh? Por más que le sorprenda a la gente. Yo estaba estudiando historia y tenía pensada mi tesis ya incluso sobre historia. Pero aquí, ¿qué? Me llama un obispo, me dice, tienes que hacer la tesis sobre esto. Entonces ya, al encargarme eso, son años y años los que estuve haciendo la tesis. Años. Fue una tesis muy trabajada. Y después, una vez acabada, yo pensé que ahí acababa todo, pero no. Comenzaron a enviarme casos. Porque como no había nadie más en España, en ese momento, pues entonces los sacerdotes decían, pues algo sabrá, envíaselos a él. Pero si me preguntas si es una vocación, desde luego el comienzo de todo fue así. Fue así. Jamás yo me vi como exorcista antes de ordenarme ni después. Jamás. Me vi como un sacerdote normal, haciendo las labores normales, en las que estoy contentísimo. Lo que pasa es que una vez que ya empezaron a llegar, no un caso u otro, sino muchos casos, yo creo que efectivamente, si no existiera un deseo de ayudar a la gente en este campo, pues hace ya mucho tiempo que les hubiera dicho a todos, no recibo a nadie. Uh-huh. Es más, en algún momento, en años pasados, llegué a tomar esa decisión, dije, punto final. Pero claro, cuando te llama por teléfono una madre llorando y te dice, por favor, ve a mi hija, que... Pues claro, uno tendría que tener un corazón de piedra. Supongo que ese es un poco el proceso, ¿no? Los casos que le llegan a usted no es por la persona directamente implicada, sino normalmente por los alrededores, por su entorno personal o familiar. Muchos casos son el entorno familiar, efectivamente, uh-huh, muchos casos. Menos casos son que el psiquiatra te lo envíe. Pero yo diría que una tercera parte, quizás una cuarta parte, es el propio posesor que llama. Porque hay que entender que hay casos de posesión parecidos al de la película, el exorcista, pero hay otros casos de posesión en que la persona está completamente normal y la persona lleva una vida en la que nadie sospecha que está poseso. Solamente los que viven en su casa saben que en determinados momentos se transforma, es otra persona, y que eso comenzó a raíz de que un buen día hizo santería afrocubana, espiritismo, New Age o cualquier tipo de forma esotérica. Uh-huh. Eso es importante que los oyentes lo tengan en cuenta. Yo veo cada vez que enciendo la televisión como hay tantos programas que continuamente están enseñando a la gente a hacer magia, animándoles a hacer magia. Curiosamente, los programas religiosos son solamente los domingos, un ratito y muy temprano para los madrugadores. Sin embargo, la magia, el esoterismo, tiene las puertas abiertas de los platós todos los días, todas las semanas, todos los meses, a cualquiera, a la hora de máxima audiencia. Y lo mismo pasa con las librerías de los grandes almacenes. La sección de ocultismo es impresionante y está allí porque venden. Entonces la gente se está animando a hacer todas esas cosas, no todos, pero quizá es que en muchas de esas librerías se confunde un poco lo que es ocultismo con lo que es parapsicología. Quizá son dos cosas distintas, efectivamente son dos cosas distintas. La parapsicología es el estudio de los hechos paranormales que se salen de las leyes naturales. En sí no tiene eso nada de malo, al revés. Es una actividad lógica, pero el ocultismo es la invocación. En el momento en que uno invoca a unas fuerzas ocultas, unas energías, unas entidades, puede venir el demonio. Y si se viene, y si viene, no se va. Usted dice en la página 144 de su libro, a propósito de esto que estamos hablando, dice lo siguiente: de parapsicólogo a mago, de mago a brujo y de brujo a satanista. ¿Siempre es así el proceso? Porque yo me pregunto, hay muchos sacerdotes que han sido parapsicólogos y extraordinarios parapsicólogos. Recuerdo nombres en España como José María Pilón o en Brasil como Óscar González de Quevedo. ¿Estas personas estaban quizá acercándose demasiado a ese lado oscuro o estaban todo lo contrario, tratando de buscar explicación a algo que la ciencia no alcanzaba a comprender? La parapsicología en sí no tiene nada de malo. Es el estudio de todo aquello que ya uno ve que es muy difícil que se pueda explicar por ninguna ley natural. Y se trata de demostrarlo, no solo de tener esa sospecha. Sin embargo, es muy frecuente que los jóvenes pues comiencen comprando un libro de parapsicología y que en realidad sea de ocultismo. Que de este interés por todo aquello que va más allá del mundo material se pase a invocar esas fuerzas. Y una vez que invoquen, allí solo hay curiosidad, pero pueden empezar a tratar de pedir cosas, pueden tratar de empezar a hacer hechizos, se van metiendo poco a poco. Hay gente que comienza haciendo espiritismo un día y después lo hace todas las semanas y después cada día. Yo he conocido a gente así, cada día. Claro, esa gente va a sufrir una influencia del otro mundo. O sea, si el otro mundo existe, si uno lo llama, va a venir. Hasta el más ateo de los oyentes que nos esté escuchando entenderá que si el otro mundo existe, si uno lo llama, va a venir. Si no existe, no pasa nada. Pero qué casualidad, las personas que se meten por ese camino y continúan y continúan, muchas de ellas acaban muy mal. En los casos de, hablabas antes de 4 casos al año aproximadamente que podrías encontrarte de verdaderas posesiones, ¿se parecen también a los de la película? ¿Se producen esos fenómenos absolutamente desconcertantes que violan todas las leyes físicas, todas las leyes psíquicas, levitaciones, don de lenguas, o xenoglosia, como también se llama, otro tipo de fenómenos que no tienen explicación? Los exorcismos son así de me vas a permitir, violentos casi, ¿no? Porque las imágenes aquellas resultaban, aparte sorprendentes, extraordinariamente violentas. Los casos son muy desiguales entre sí. Hay casos, recuerdo un chico que vino de cierta diócesis del norte de España, pues el chico vino porque había hecho espiritismo, llevaba 2 años de psiquiatra en psiquiatra y no habían logrado nada, al revés. Entonces la familia desesperada pues vino. Porque claro, la familia veía que no lograban nada con la ciencia médica y que todo había comenzado desde que había hecho espiritismo, lo cual era un poco sospechoso. Y si a eso añadimos que cuando uno ponía los ojos en blanco empieza a decir que es el demonio y tal, pues ya la familia empieza a sospechar con un cierto fundamento. Entonces, bien, vemos que efectivamente hay un caso de posesión y entonces, cuando se hizo el exorcismo, 1 hora. Al cabo de 1 hora puede usted marcharse, no tiene ya nada. Y hemos seguido hablando por teléfono, hemos hablado con la familia, ya no tiene nada. Meses después sigue todo perfectamente. Puede dejar la medicación, ya no hay en usted nada. Mientras que hay otros casos que son meses. Y así como hay este caso en que pues simplemente su hermano y su padre tuvieron que agarrarle en algún momento de los brazos y en el banco de la iglesia pues se hizo el rito, sin embargo hay otros casos que no, que hay que poner una colchoneta, que se necesitan 6-7 personas para sujetar a la persona, que escupe, grita, etcétera, etcétera. y que incluso se producen todo tipo de fenómenos raros. Pero los fenómenos así más imposibles de explicar por leyes naturales suelen suceder muy de vez en cuando, porque el demonio trata de ocultarse. No es algo común, cotidiano, es algo que alguna vez... Lo que sí que sucede siempre es que el demonio entiende cualquier lengua. Uh-huh. Eso sí, eso en todo momento. Pero después, la furia tremenda, pues hay casos en que eso es muy constante, pero hay casos en que eso es muy raro. El que hable en otros idiomas, hay demonios mudos que no hablan nada, y otros sí, hablan otros idiomas. Hay casos en los que hay profecía, uh-huh. y hay casos en los que el demonio solo dice tonterías. Que uno dice, parece que esté loco, si no fuera porque he visto otras cosas. ¿Y es necesario ser sacerdote para ejercer un exorcismo? Sí, sí. Esto deben tenerlo muy claro los oyentes. Si alguien cree padecer alguna de estas cosas, que lo normal es que no padezca nada, pero bueno, si alguien cree padecerlo y hay razones de verdad fundadas, y cuando las hay, no es que el paciente lo crea, es que toda la familia está convencida de que allí eso no es una enfermedad, cuando hay toda una familia que está convencida de esto, lo que tiene que hacer es dirigirse a su diócesis, al obispado de su diócesis. No deben ir a alguien que conocen, que dicen que... No, no, no. Al obispado de su diócesis. Y allí decir, por favor, querríamos hablar con la persona que reciba los casos de supuesta posesión. Si en la diócesis les dicen, no tenemos a nadie, ¿cuál es la diócesis más cercana donde haya alguien? Y entonces, que concierten una cita y ya está. Pero a través del obispado, ni siquiera alguien que diga que es sacerdote y que tiene todos los permisos. A través del obispado, porque después, estos hechos son reales, y después hay mucha gente alrededor que trata de pues engañar. No es lo mismo un señor que se auto que queda investido por sí mismo de estos poderes, porque así lo dice él, que en la Iglesia Católica los sacerdotes que llevan 10, 20, 30 años estudiando esto, recibiendo casos, tratando de profundizar, hablando con otros exorcistas. Claro, son dos dimensiones totalmente distintas. Realmente los sacerdotes que se dedican a esto y que estudian esto no tienen nada que envidiar a los mejores psiquiatras, a los mejores psiquiatras. Un exorcista de Viena, un exorcista de Nueva York, los dos de Londres, los tres de Roma. Son unas personas que uno podrá creer o no creer, pero uno entiende al hablar con ellos la seriedad con la que se toma la Iglesia Católica estos temas. Por eso, habiendo este servicio en la Iglesia, este ministerio, que es gratuito totalmente, totalmente, de principio a fin, no, ni la voluntad, gratis, pues que no vayan a alguien que lo único que va a hacer es estimarles y no lograr nada. De todas formas, yo se lo preguntaba porque he conocido no más de un par de casos de personas que manifestaban una serie de, bueno, pues, de hechos que no sé si con una investigación profunda o no, pero que podrían llevar a esa conclusión. Y por las razones que sean, incluso en uno de estos casos un psiquiatra llegó a ejercer algo parecido a un teatro. Es decir, vestirse de sacerdote, crear una escena, dibujar lo que sería en la vida real de esa persona, pero la imagen de un exorcismo real, tratando de imitarlo. Y después del exorcismo, esa persona, la supuestamente poseída, dejó de manifestar todas esas manifestaciones que presentaba. Como si hubiera actuado, en este caso sería un efecto placebo, pero en cierto modo funcionó el exorcismo. No, le aseguro que no funcionó. No conozco el caso, pero le aseguro que no funcionó. Porque cualquiera que sepa de psiquiatría, cualquier paranoico, cualquier esquizofrénico, cualquier cosa así, no se cura con efecto placebo. Esto no es como en las películas, que a uno le dan un susto y ya se le va el hipo. Eso que lo he oído a veces, y hasta lo he visto por escrito, eso cualquier psiquiatra sabe que si así se curaran los esquizofrénicos paranoides, pues lo haríamos, sería una terapia fácil de hacer. Desgraciadamente la desestructuración que sufre el pensamiento de alguien que tiene esa patología es algo mucho más serio y mucho más profundo, que no se va con una sesión de lo que sea. Si uno está enfermo, tiene que ponerse en manos de los psiquiatras, que ellos tampoco van a improvisar, tampoco. Pero al revés, si uno está poseso, ya puede uno hacer todo el teatro del mundo, porque si el demonio está dentro, el día que le evite con el sillón, como a mí eso me lo ha contado alguna madre, y lo han visto después otros testigos en dos ocasiones más, cuando uno ve a la hija levitar con el sillón, un sillón pesado, eso no se va con teatro. Supongo que usted ha visto escenas de este tipo muy impactantes. ¿Qué de todos los exorcismos en los que ha participado y que ha realizado, cuál es el que le dejó una mayor huella? Sin dar nombres, evidentemente, simplemente refiriéndonos al suceso. Yo siempre suelo mencionar que una de las cosas que más me tocaron el corazón, me han tocado siempre el corazón, son los casos de niños. Niños muy jovencitos, recuerdo a una niña de 9 años, pues que ya tenía un futuro destrozado, claro, de hospital psiquiátrico en hospital psiquiátrico y medicación, y ese era su futuro. Es extraño, que un niño de 9 años tenga una enfermedad tan profunda como para que esté internado. Y claro, el que ese caso con una oración un solo día se acabara, pues claro, y después vieras a esa niña pues por la parroquia mes tras mes, porque hizo de monaguilla hace muchos años, pues muchas veces, pues claro, esas cosas son cosas que te tocan más el corazón, porque tú la has visto en el infierno. Yo cuando la fui a ver al hospital psiquiátrico, fui vestido de psiquiatra, con bata blanca. Yo voy vestido de sacerdote siempre, pero alguna vez, para ver a determinados enfermos y que no sospechen que yo soy sacerdote, pues me pongo bata blanca y tal, y hago las pruebas que tenga que hacer. Pues yo la vi en el infierno. La vi en un estado de pánico auténtico, lo que es pánico, no lo que la gente dice que es pánico. Pánico, todo el día llorando, atemorizada, y después la vi ya normal, sin ningún trauma. Hablaba sobre el tema sin ningún problema, hasta dibujaba lo que veía. Pues esos casos sí, son mucho más enternecedores. De todas formas, ahora que hablaba de niños, hace muy pocas semanas en los Estados Unidos, pero no en el ámbito del catolicismo, sino del mundo protestante, sabe que se efectúan quizá con mucha alegría, ¿no?, de rituales exorcistas casi en masa, en donde se exorcizan a decenas de personas y en ocasiones incluso con resultados bastante negativos. Supongo que tienes referencia de este tipo de sucesos. ¿Qué piensas sobre ellos? Sí, o sea, la Iglesia es restrictiva en el tema del exorcismo porque hay pocos casos. La Iglesia restringió el poder exorcizar solo a los sacerdotes que ella determinara, porque en este tema es difícil mantener un juicio sereno. O pasas de no ver al demonio en ningún lado porque dices que no existe, o pasas de eso, o pasas al otro lado en que lo ves por todas partes. Y sí, algunas sectas protestantes pues lo ven absolutamente por todas partes, y además todo está en manos del diablo, y sí, yo entiendo que es fácil caer en ese exceso, y hay que ser comprensivos. En este sentido, la Iglesia no, aunque la televisión nos ponga siempre en las series y también en algunas películas y novelas a los curas siempre hablando del demonio y tal, no es verdad. En la Iglesia Católica, ahora, como en siglos pasados, nunca se ha hablado demasiado del demonio. Uh-huh. Nunca se ha hablado demasiado. Los protestantes, algunas sectas sí, algunas sectas. Pero en la Iglesia siempre se ha mantenido una gran serenidad sobre este tema. Y eso es cuestión de leer los sermones de cualquier santo de siglos pasados, y uno verá que de lo que se habla fundamentalmente es de Dios, de la virtud, del cielo, y alguna vez aparece este tema. Y los tratados de teología lo mismo, tratan muchos temas. Y después, como un apéndice, como una cuestión menor, también se habla de esto. Pero nuestra fe está basada en Dios. Dios es el centro de todo. Dios y la vida que hay después de la vida. Porque yo, si algo me gustaría que quedara de todas estas palabras que suena en la radio, en mitad de la noche, allí, cada uno donde le pille, es que existe la otra vida. Que por detrás de todo lo que estamos viendo hay todo otro mundo, lo que se ha llamado el más allá. Y que todos los oyentes, cuando mueran, su alma saldrá del cuerpo y de pronto se encontrará con que allí está. Y ante él estará el cielo y también el infierno. Y según sus obras, irá a una morada y algunos irán a la otra. Por desgracia estamos acabando ya, pero a propósito de esto que dices, me vienen a la mente dos cosas. Primero, dices, ¿irán al cielo o al infierno? ¿Cómo es ese infierno? Como nos lo han dibujado así, esa escena también arquetípica, de un lugar terrible como las entrañas de un volcán, o es otra cosa? Bueno, usted mismo lo ha dicho, como nos han dibujado. Hay que dibujarlo de alguna manera. El infierno no tiene materia, es un estado, tremendo, porque claro, aquí ser ateo no cuesta. Lo tremendo será no estar con Dios cuando veamos que sí que existe. Uh-huh. Eso es para volverse loco. Aquí hay tantas cosas, tantos placeres, tantos asuntos que nos distraen. Lo tremendo será ver que existía Dios, la felicidad suprema, y que uno nunca, jamás, ni en 1 millón de años, ni en 3.000 millones de años, va nunca a poder disfrutar de esa felicidad divina. Y por último, ¿qué tiene de verdad el adagio popular, una frase ya tan extendida, de que el mayor mérito del diablo es hacernos creer que precisamente no existe? Sí, es totalmente cierto, es totalmente cierto. A él lo que le interesa es que las cosas sigan como ahora, que la gente coma, beba, baile, se divierta, viva en este mundo, como si todo lo que fuera el fin de la vida es gozar de este mundo, y crean que las cosas del espíritu, los valores del espíritu, de la religión, la fe, etcétera, etcétera, los mandamientos de la ley de Dios, son cuentos de viejas, cosas medievales, etcétera. Entonces, el demonio, eso es lo que le interesa, y por eso trata de ocultarse. Si hay posesiones, es porque él a veces no puede resistir la tentación de destrozar la vida a alguien. Y entonces allí asoma su garra. Pero si no, no la asomaría. Lo que pasa es que él es un ser tan lleno de odio que a veces pues lo hace y posee a alguien. Pero a él le interesa que no creamos. A él le interesa que vivamos en esta vida como si esta vida fuera nuestro destino final. José Antonio Fortea, nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo la diferencia que has tenido con todos nuestros oyentes para compartir tu experiencia, tu visión. La visión, aunque el término no te guste exactamente, pero un poco es el que todos podemos identificar. La visión de un sacerdote exorcista sobre el diablo y sobre las acciones, digamos, en las que se manifiesta en este mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, ha sido un placer. Dudas, ha sido una conversación interesante e inquietante. Sois vosotros los que debéis extraer conclusiones. Nosotros lo hemos hecho anteriormente. No en todo estamos de acuerdo con él, pero queríamos conocer su expresión sin ponerle en aprietos, que él, que José Antonio Fortea, nos expusiera su punto de vista, que es el punto de vista, además, del más importante exorcista de la Iglesia Católica y uno de los más importantes exorcistas que existen en todo el orbe cristiano mundial. Ha estado en La Rosa de los Vientos. Posiblemente muchos de los fenómenos que él asocia a manifestaciones demoníacas, a posesiones, tienen explicación. Ellos, en la Iglesia, los exorcistas los atribuyen estos fenómenos a las fuerzas del mal. Sin embargo, la parapsicología, la ciencia parapsicológica, tiene explicación para muchos de estos hechos. Nuestra mente es un paraíso sin descubrir aún, y ahí dentro quizá se esconden muchas de las claves para explicar algunos misterios. Y cambiamos de tercio en La Rosa de los Vientos. Entramos de lleno en el mundo de la información. Os vamos a contar en clave de actualidad muchas cosas hoy. Os vamos a ofrecer noticias del mundo de lo insólito y de lo misterioso en la Zona Cero. Y, por supuesto, diversas informaciones referentes a nuestro azul y verde. Hablaremos del agua. Se acaba el agua. No solo se acaba el petróleo, que es un recurso indispensable. También el agua está en extinción. Y para el agua no hay sustituto. Hay que tomar medidas de forma urgente. Pero tenemos otras noticias. Tenemos otras informaciones. Una de ellas bellísima, bellísima, porque tan solo quedan una veintena de ejemplares en todo el mundo. Y uno de ellos acaba de nacer en nuestro país. El último tigre de Bengala, un tigre de Bengala muy especial, ha nacido en España. Nos lo cuenta su sistema. Buenas noches, Bruno. Pues sí, estamos de enhorabuena. España cuenta con un animal protegido más en sus filas. Y no es un animal cualquiera. Hablamos ni más ni menos que de un tigre de Bengala. Es importante precisar que en el mundo no hay más de 20 ejemplares registrados, con lo que contar con uno de ellos es una gran suerte. El tigre nació hace 3 meses en la asociación El Arca de Noé, de Benimantel, Alicante. El Arca es el único centro de recogida y recuperación de especies salvajes de España. Cuenta con unos 280 ejemplares de 55 especies distintas. Recoge animales no solo de España, sino también de países como Francia y Bélgica. Su extensión es de unos 80.000 metros cuadrados y alberga desde grandes felinos como guepardos, jaguares, tigres, tigres siberianos, pumas, panteras negras e incluso linces. El color del tigre que ha nacido es blanco, no tiene rayas como suele ser habitual en estos animales y tiene unos grandes ojos azules. Se trata de un ejemplar excepcional, pertenece a una subespecie felina ya extinguida en el medio natural. El día que nació tuvo un peso de 700 gramos y lo bautizaron con el nombre de Ártico. Hoy pesa ya 9 kilos y ya ha superado el peligro como cachorro de poder fallecer. Sus progenitores son también dos tigres de Bengala que habitan en el centro de recuperación. El macho se llama Excalibur, que fue cedido por unos partículas de Barcelona que no se podían hacer cargo de él, y la hembra tiene por nombre Cristina y fue cedida a la asociación por una tienda de Madrid. Según Sefafín Domenech, director del ARCA, de esta asociación, este tipo de subespecies no suele sobrevivir demasiado en estado de libertad, debido a que su llamativo color le impide acercarse a sus presas a la hora de cazar. Y no solo llamativo color, sino que en este caso su nombre lo indica. Ártico se llama, ¿verdad? Así es. Ártico, ¿por qué? Porque tiene un extraordinario y bellísimo color blanco. Nació hace 3 meses. De la información hemos sabido ahora, porque este es el tiempo que tiene que pasar para asegurarse que este tigre de Bengala continuará sus días. Lo hará en cautividad y lo hará en nuestro país. Sin lugar a dudas, el Arca de Noé es una iniciativa interesantísima y bellísima, porque entre otras cosas pretenden que especies en extinción, como sería el tigre de Bengala, prosigan su lento caminar, pero su firme caminar, para que no se convierten en una de esas especies que desaparecen. Hay tan solo 20 ejemplares en el mundo. 3 de ellos están en nuestro país. Ya había 2, son los progenitores de Ártico, que es el nuevo tigre de Bengala. Ha nacido en España, ha nacido en el Arca de Noé. De tan baja estatura como grande su significado. Su sueño fue la independencia de un pueblo tradicional. Perteneció al ejército de Egipto y teció una red de inteligencia en toda la región, que le llevó a ser un hombre más que importante en los turbios momentos que llegaron tras el estallido de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Casi hemos llegado a creer que la suya es una vida de película, pero no. Y si lo queréis averiguar, aquí os mostramos al verdadero Laurens de Arabia. Os lo presenta

denostado por unos, alabado por otros, legendario por siempre, Lawrence de Arabia, aquel que buscó la aventura, aquel que fue arqueólogo, aquel que fue individualista, aquel que se regocijó en la soledad, aquel que encontró en el desierto un sitio al que llamar hogar. El Orange, el emir dinamita, el rey sin corona. La imagen final la vemos en un Lawrence de Arabia montado en su camello, con sus ropas árabes, comiendo a la manera árabe, disparando a la manera árabe, hablando como los árabes. Lawrence de Arabia, todo un mito del siglo XX. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Fascinante, sin lugar a dudas, el relato de Juan Antonio Cebrián en su Pasajes de la Historia sobre Lawrence de Arabia. Y de algo fascinante pasamos en La Rosa de los Vientos a algo inquietante. Oficialmente el Prozac, un fármaco antidepresivo, se consume en tal cantidad en el Reino Unido que ha contaminado el agua. Pero existen otras lecturas, por supuesto. Un informe de la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido revela que en las últimas inspecciones se han encontrado dosis de Prozac en el caudal de los ríos y en los canales de agua. Grupos de ecologistas han mostrado su preocupación ante los efectos que puede tener sobre la población el consumo de agua contaminada por este medicamento. Se sabe que en dosis elevadas, el agua mezclada con Prozac provoca, entre otros efectos, disminución de la capacidad de respuesta del ser humano, así como una merma en su capacidad reproductiva. Oficialmente, el gobierno considera que los médicos recetan tal cantidad de este fármaco que hasta el agua se habría contaminado. Pero como antes decíamos, existen, por supuesto, otras lecturas del hecho mucho más inquietantes. Abrimos con esta información, pero hay más, hay mucho más en tiempo de Azul y Verde. Mucho más relacionado con el agua. Por supuesto, no queremos haceros pasar un mal rato a los que estáis disfrutando de vuestras merecidas vacaciones, ni mucho menos, porque no sois en absoluto los culpables. Pero sí el mundo que hemos creado y la fuerza de la industrialización aplicada al turismo sin conciencia, porque el turismo también debe tener conciencia. El titular es el siguiente: la industria turística provoca la disminución de los recursos hídricos. Os amplía datos Noemí Bauza. Buenas noches, Bruno. Así es, según un informe realizado por ADENA, la expansión de la industria turística en la cuenca mediterránea está destruyendo humedales valiosos. Y no solo eso, sino que además está contribuyendo a que se agoten los recursos hídricos. Según los resultados del informe, se espera que en el año 2025 la población de turistas llegue a 665 millones anuales, lo que empeorará la situación de los recursos hidráulicos. Además, este documento revela que los turistas en infraestructuras turísticas consuman 850 litros por persona y día durante el verano, lo que supone 4 veces más el consumo diario de un habitante de España. Y es que según esta organización somos uno de los países europeos que peor gestión hídrica realizan. Tanto es así que hemos perdido la mitad de nuestras zonas húmedas originales. Aunque este desastre hidráulico podría solventarse o por lo menos reducirse, ya que según ADENA podrían ahorrarse 230.000 millones de litros, se redujera a la mitad el consumo de agua por parte del turismo. No debemos olvidar que solo un 1% de todo el agua del planeta está disponible para el uso del hombre. Un 1% de todo el agua del planeta es agua dulce, el agua para consumo, algo que se está agotando. El turismo, entre otras muchas cosas, o ciertas formas de hacer turismo, entre otras muchas cosas, están provocando que haya que levantar la señal de alerta roja. Hay datos inquietantes. El agua se acaba. Para el petróleo, que también se acaba. Hay solución. Hay otros recursos energéticos. Los científicos lo saben y apuestan por ello. Es la industria la que es reacia a aplicar las nuevas formas de energía. Sin embargo, para el agua no hay sustituto. Y el agua no es solamente un derecho del ser humano. El agua es una necesidad. Sin agua no podemos vivir. Y, por ejemplo, Naciones Unidas nos ofrece al respecto una serie de datos más que inquietantes. 31 países de todo el mundo se enfrentan ya mismo, en estos momentos, a problemas de suministro y escasez de agua. En la actualidad, más de 1.000 millones de personas carecen de agua limpia para beber. y casi 3.000 millones, es decir, la mitad de la población terrestre, no tiene acceso a los servicios sanitarios relacionados con el agua. Para el año 2025, el mundo tendrá 2.600 millones más de habitantes que en la actualidad, y dos tercios de esas personas vivirán en condiciones de grave escasez del líquido elemento, del auténtico oro azul. En el año 2000 se celebraba el segundo Foro Mundial del Agua. Se llevaba a cabo en La Haya. Y organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial tomaron la decisión de que el agua podría convertirse en una mercancía. Y del mismo modo que hoy, por ejemplo, estamos escuchando de forma permanente las noticias al respecto, en el mercado de valores, en el mercado de precios, sabemos diariamente cómo fluctúa el precio del barril de petróleo, quiere hacerse lo mismo con el precio del litro de agua. Y hay grandes empresas que están empeñadas en llevar este proyecto a cabo. Muchos, muchos, Avena, ahora con esta información que nos acaba de contar Noemí, alertan de que esto es un grave peligro para el futuro. El agua se nos acaba. Y de todo el agua que hay en la Tierra, solo un 1% del agua la podemos beber. Y se nos está acabando. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Minutos para las 3 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Noticia ahora, en clave Zona Cero. Ayer mismo os ofrecíamos las primeras referencias. Un grupo de expedicionarios ha hallado en la Tunguska Siberiana, en Rusia, una roca de 50 kilogramos de peso, de procedencia no terrestre. Ha sido encontrada en el mismo lugar en donde el 30 de enero del año 1908 se produjo el mayor impacto cósmico de los últimos milenios. Gran parte de la comunidad científica apuesta que un meteorito, o en todo caso un cometa, provocó la explosión. Pero tenemos nuevos e inquietantes datos que añadir a la información proporcionada ayer por La Rosa de los Vientos. La expedición que efectuó el hallazgo fue llevada a cabo por un grupo llamado Fundación para la Investigación del Fenómeno Espacial de Tunguska. Concluyó el pasado martes, tras permanecer en la zona en la que se produjo el evento por espacio de 2 semanas. Es la primera expedición que se efectúa al lugar desde el año 2000. Ninguna de las más de 200 efectuadas hasta ahora había encontrado rastro alguno del artefacto que provocó la explosión, si bien la mayor parte de científicos consideran que se trató de un meteorito. La nueva expedición estaba integrada por 14 científicos de la Universidad de Krasnoyarsk. Han encontrado nuevos cráteres y con sus equipos habrían identificado extraños fenómenos naturales. Además, han rescatado en la zona varios objetos metálicos y piedras de enigmática composición. Los estudios previos efectuados no habrían encontrado en los materiales parangón terrestre alguno. Para Yuri Lavin, director de la expedición, estos datos certificarían que el artefacto que provocó la explosión era probablemente de origen artificial. Sus datos se unen a los proporcionados por el observatorio Discourse, cuyos especialistas, partiendo de los testimonios originales de quienes observaron la bola de fuego que provocó la detonación, consideran que el artefacto realizó, antes de estallar, varias maniobras anómalas. El nuevo hallazgo, por supuesto, respalda a quienes vienen defendiendo desde hace años que aquella explosión fue provocada por un artefacto técnico no humano. Sobra decir que ante estos últimos datos el escepticismo es generalizado. Nosotros, en La Rosa de los Vientos, lo compartimos. Eso sí, los resultados a los nuevos análisis quizá aclaren parte del misterio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y sois parte fundamental en este programa. Lo venimos repitiendo de forma insistente. La Rosa de los Vientos ha vuelto desde el pasado mes de julio. estuvo Juan Antonio Cebrián las tardes de los fines de semana con todos vosotros. El equipo de guardia ha tomado el relevo durante este mes de agosto. La nueva temporada 2004-2005 comenzará en la madrugada del domingo al lunes 6 de septiembre a la 1 de la madrugada, a las 12 en la comunidad canaria, con la que será la primera tertulia Zona Cero, la tertulia de las 4 C's. Durante esta temporada durará nada más y nada menos que 2 horas. Y desde ya estamos esperando vuestras consultas, vuestras sugerencias, vuestros comentarios. Como siempre, nuestro correo electrónico abierto para todos vosotros, rosa.vientos@ondacero.es. Como siempre, queremos saber qué pensáis, queremos saber qué deseáis conocer, queremos que participéis, como lo habéis venido haciendo a lo largo de todas las temporadas anteriores. Y lo habéis hecho, entre otras formas, con vuestros relatos, con vuestros inquietantes textos a los que le ha puesto voz la inconfundible voz ante Paco de León. Estamos recordando a lo largo de este mes de agosto algunos de vuestros relatos. El de esta noche se titula Los extranjeros. Nos lo envió desde Valladolid Víctor Vara. Con él os dejamos. El espacio, tan bello y majestuoso como frío y vacío. Creedme, sé bien de qué os hablo. Para los que no me conozcáis, sabed que me llamo Clever y formo parte de una sabia civilización obligada a vagar por la inmensidad del universo haciendo uso de nuestro bien más preciado, el generador de puertas interdimensionales que, muy a nuestro pesar, perdimos durante la reentrada a esta galaxia hace ya tiempo, mientras era transportado en una de las 7 naves de carga que fueron absorbidas por una gran grieta imprevista en el túnel espacio-temporal. Lo más seguro es que se encuentren dispersas en diferentes dimensiones paralelas regidas por otras leyes, tanto físicas como químicas, y por lo tanto, destruidas. Hemos llevado a cabo interminables viajes de exploración y supervivencia a varios sistemas planetarios de esta galaxia, que nos han dejado prácticamente sin ánimo. Sin aleaciones con las que reparar los cascos de nuestras naves, y lo que es peor, sin alimentos. Hemos estado continuamente y sin descanso pendientes de recibir alguna señal electromagnética que nos indique si hay alguna civilización lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para que nos ayudase. Cuando pensábamos en la posibilidad de un suicidio masivo dirigiéndonos contra una estrella para evitarnos más sufrimientos, algo sobrecargó nuestros sistemas de sensores. 3 tremendas emisiones de radiación gamma provenientes de un planeta no muy lejano nos devolvieron las esperanzas. Mandamos un pequeño grupo de nuestras más rápidas naves de exploración, capaces de igualar la velocidad de la luz, hacia la fuente de emisión que no se hallaba muy lejana, como a unos 2 años luz, mientras que las naves de mando y combate nos quedamos para proteger a las naves civiles que contenían a la única población de nuestra raza que fuimos capaces de salvar antes de la imprevista explosión de la estrella que antes daba luz y calor a nuestro sistema planetario y que posteriormente ha sido nuestra maldición. Con el regreso del grupo de exploración, 3 años después, las noticias no podían ser mejores. Nos traían información sobre una raza tecnológica que habitaba un planeta con multitud de formas de vida, con una atmósfera rica en oxígeno y sin apenas contaminación. Pero había que darse prisa. Esta raza estaba acabando progresivamente con sus recursos naturales y destruyendo toda aquella naturaleza que nos podía salvar de la extinción. Las emisiones de radiación, según sus sistemas de datación, correspondían a las explosiones de 3 artefactos nucleares detonados el 16 de julio, el 6 y el 9 de agosto de 1945. Artefactos hechos para destruir. Un hecho que no podíamos permitir. Volvimos a mandar nuestras rápidas naves de exploración a aquel lugar y nos pusimos en marcha con el resto de naves que, al ser mucho más lentas, nos harían tardar en llegar al menos unos 52 años. La fecha estimada para nuestra llegada será el 17 de agosto del año 2004. Para entonces, las naves que mandamos habrán recogido la suficiente información sobre sus posibles defensas y actuaciones ante una invasión planetaria a gran escala. Primero nos infiltraremos poco a poco, Solo nos podremos identificar entre nosotros mediante una marca con forma de S mayúscula, cortada en su parte superior por una pequeña cruz de brazos alargados y cóncavos que le suele aparecer a nuestra gente como marca de nacimiento en la zona superior del cráneo, que a su vez está cubierta por pelo. Sí, por pelo, pues también nosotros podemos adoptar la morfología física humana. Y después, cuando más confiados estéis, sacaremos a la luz nuestras únicas y verdaderas intenciones. Lo siento desde el fondo de mi ser, pero debemos eliminar su raza, ya que son criaturas demasiado instintivas y poco racionales como para ser responsables de un poder de destrucción tan grande y de un hábitat tan preciado como es su planeta, en un universo tan frío y vacío, como dije anteriormente. No nos culpéis ni nos odiéis, ya que si no somos nosotros, serán otros peores los que vendrán, alertados por la radiación producida en las explosiones que aún continuáis emitiendo, y esos graciosos mensajes que mandáis al espacio en busca de otros seres inteligentes. En mi opinión, son unas acciones que, al igual que la explosión de nuestra estrella nos condenó a nosotros, a vosotros sin duda también os ha condenado. La decisión está tomada, y nada la podrá evitar. ¿Quién sabe? Quizá os permitamos nuestras antiguas naves para que tengáis la oportunidad que nosotros tuvimos tiempo atrás para meditar acciones y encontrar otro lugar próspero para el desarrollo de vuestra raza. Y pensar, Mark, que así terminaremos. Llegamos al final del segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Hemos consumido 120 minutos de programa. Todavía nos quedan 60 y nos quedan nuevas noticias a Azul y Verde, nuevas noticias a Zona Cero y, por supuesto, monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Nos hablan sobre H.G. Wells y Julio Verne, dos ejemplos de auténticos profetas de la ciencia, dos novelistas que fueron más allá de la ficción, que convirtieron en realidad, el ser humano se encargó de ello, se convirtió en realidad todo aquello sobre lo que escribieron en su momento. Donación. Importantes novedades e importantes noticias. Una de ellas nos llega desde Estados Unidos, porque allí una empresa norteamericana ofrece un singular servicio. Clonar mascotas, nos lo cuenta Jesús Esteban. Sí, es Bruno. Parece que hoy ya todo es posible. Los estadounidenses ya pueden disfrutar de sus mascotas más tiempo que los demás. En San Francisco, en Estados Unidos, se ha conseguido clonar dos gatitas y sus nombres son Tabouli y Baba. Todo esto gracias a la empresa GSC, Genetic Savings and Clone, situada en Sausatillo, al norte de San Francisco. Esta compañía americana, a partir de una gata llamada Tahini, la que ha sido la donante genética, ha conseguido clonar dos gatitas idénticas y tan sanas y alegres como la gata original. El método utilizado para clonar no es fácil. La empresa encargada de la clonación ha utilizado la técnica de la transparencia de cromosomas. Expertos de la empresa ya han afirmado que el método científico utilizado, la transparencia de cromosomas, es mucho más avanzado que el utilizado para la oveja Dolly y el gato Copycat, anteriormente ya clonados. Aunque todo parece maravilloso, algunos expertos discrepan con la empresa americana y afirman que la vida de los clones no será muy larga. Además, hay otro inconveniente, su precio. Un clon cuesta $50,000, aproximadamente unos 7 millones y medio de las antiguas pesetas, Bruno. Nada más y nada menos, tener un clon, una muestra duplicada de la que fue nuestra mascota, hacerla resucitar casi, nos costaría 7 millones y medio de pesetas. Sin embargo, el mundo de la clonación ofrece noticias que de cara al futuro son mucho más importantes. Por ejemplo, la que nos llegaba esta semana desde el Reino Unido. Allí, por primera vez, se ha otorgado licencia para la clonación terapéutica. Una decisión, Sus, que puede modificar la historia. Sí, Bruno, la polémica está abierta. Hace 3 años, el Reino Unido legalizó la clonación con fines terapéuticos. Esto lo que permite a los científicos es clonar embriones humanos para extraer células madre y no todos los países parecen estar de acuerdo. Pero esta semana la noticia es que el Reino Unido ha concedido la primera licencia para clonar embriones con fines terapéuticos. Y la verdad es que las ventajas de las clonaciones son muchas. Por ejemplo, la Universidad de Newcastle pretende crear células productoras de insulina, las cuales se podrían trasplantar a los enfermos de diabetes. Entre otras aplicaciones, ya se están desarrollando tratamientos para curar enfermedades degenerativas, tales como el Alzheimer e incluso el Parkinson. Aunque, pese a todo, ya hay frentes abiertos y opuestos. La Asociación Británica de Médicos ha comentado a la BBC que ellos defienden una estricta regulación que permite llevar adelante la clonación terapéutica para extraer células madre embrionarias y hallar tratamientos que puedan salvar vidas. También la Federación Italiana de la Asociación de Médicos Giuseppe Del Barone ha afirmado que está a favor de utilizar células madre para la investigación médica, pero eso sí, está en contra totalmente de la idea de la clonación. En definitiva, el panorama general es esperanzador. En el Reino Unido parece que en general se aprueba este tipo de investigación, siempre y cuando se respete la estricta legislación. Otros países como Bélgica, Suecia y Japón ya están deseando llegar a un acuerdo para prohibir la clonación humana con fines reproductivos, pero la tónica general es que estos países, en no mucho tiempo, lo que sí quieren es utilizar la clonación con fines terapéuticos. Y esto es un paso gigante, Bruno, porque posiblemente, si estos países aprueban la clonación con fines terapéuticos, muy pronto muchos serán los que se apuntarán y les seguirán los pasos. Entre esos países puede estar España. Puede haberse iniciado el efecto dominó tras la decisión del Reino Unido. El secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, en el gobierno ha afirmado, tras conocerse la decisión del gobierno británico, que la dirección ya está dirigida, ya está señalada, y que los diferentes órganos del Ministerio de Sanidad encargados de este asunto tienen un elemento más de juicio para probar en el futuro la clonación terapéutica en España. Insistimos en un concepto que es importante. No se trata de clonar a seres humanos. No se trata de obtener una réplica de nosotros mismos. Eso antes o después llegará, si es que no ha llegado ya. Aunque también hay que tener claro otro concepto. Se clonará, en ese caso, se clonará el continente, no el contenido. Obtendremos una réplica de nosotros, pero puramente física. ¿Cómo somos? Nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, todo lo que tenemos, eso es imposible clonarlo. Por lo tanto, tampoco habría un gran peligro. Sin embargo, lo importante de la clonación es que se van a duplicar células, células madre, nuestra propia esencia. Y eso puede servir para lograr frenar uno de los grandes peligros a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Ya se ha enfrentado en el siglo XX a ese problema. Es, entre otros asuntos, el cáncer. El cáncer, si algún día tiene solución, será gracias a la reproducción, gracias a la clonación de células madre. Ese es el futuro que se ha abierto esta semana en el Reino Unido. Un futuro que, sin lugar a dudas, apoyamos desde la Rosa de los Vientos. Y tiempo en la Rosa de los Vientos para nuestros monográficos. Dejamos paso, cedemos en los micrófonos a Jesús Callejo, a Carlos Canales y, por supuesto, a Juan Antonio Cebrián. Os van a hablar de dos personajes extraordinarios. Son dos buenos ejemplos de profetas de la ciencia dentro del campo de la literatura. H.G. Wells y Julio Verne, dos individuos realmente extraordinarios, dos escritores que ya deberíamos decir sí de ficción, entre interrogantes, porque no sabemos si en realidad lo que hicieron fue visionar, anticipar el futuro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero con el increíble Jesús Callejo. Aquí le tenemos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, fenomenal. Gracias por lo increíble. Claro, hoy vienes vestido además con tu bata blanca de científico. Uh-huh. Y bueno, pues me parece muy correcto, muy oportuno para el asunto que vamos a tratar esta madrugada. Pues yo creo que sí. Yo claro. No sabía. Elegí entre el vestuario pues lo más apropiado. Solo me ha faltado por un colo, ese tipo de coronilla que se ponen algunos científicos locos, ¿no? Que le salen ideas y humo por la cabeza. Pero bueno, yo creo que con la bata blanca es suficiente, ¿no?, para hablar del tema de hoy. Y es que a los científicos pues les gusta saber, les gusta averiguar qué se cuece en los ámbitos literarios, porque a veces toman ideas de esos escritos. Y bueno, a las pruebas nos vamos a remitir en esta madrugada.

han sido los monográficos en La Rosa de los Vientos. Los monográficos Zona Cero, una amplia sección en la que también cabe la información. Y hay mucha, en clave de misterio, en clave de lo insólito, en clave de enigmas sin resolver. Muchas noticias que de inmediato os contamos. Primer destino, Turquía. Porque Turquía es uno de los muchos países que en los últimos tiempos vive una auténtica fiebre ovni. Los casos se suceden por doquier. Los últimos se centran en la provincia de Mersin. Allí, en dos apariciones de un supuesto objeto volador no identificado han provocado una auténtica psicosis informativa. Los recientes sucesos han causado que el director adjunto de seguridad de la localidad, Seleyman Kizer, emitiera una nota asegurando que los avistamientos se produjeron en dos fechas. Los pasados 20 y 30 de julio, dos semanas después, siguen sin explicación. En la primera de las apariciones, el artefacto se dejó ver por espacio de una hora y 20 minutos. De acuerdo a los agentes de policía que llevaron a cabo las investigaciones, el no identificado era de color rojizo y forma circular. Sus movimientos fueron constantes durante toda la observación. Además, varios vecinos de la localidad de Mersin pudieron filmar los fenómenos. Otro suceso ocurrido días después al este de Turquía sí tiene explicación racional. Acontecieron en Erzurum, muy cerca de la estación de esquí de los montes Palandöken, durante el transcurso de un concierto. Los miles de asistentes al acto quedaron conmocionados ante la presencia de un artefacto luminoso que se encontraba estacionado sobre el escenario. Sin embargo, al día siguiente de los hechos, el gobernador de la región, Mustafa Malay, compareció en rueda de prensa y afirmó que todo había sido una gigantesca broma. De acuerdo a sus declaraciones, para provocar la observación, se utilizó un globo luminoso. El objetivo de todo, buscar repercusión en los medios de comunicación para así promocionar de cara al turismo la estación de esquí local. Además, en las últimas jornadas se han producido varios sucesos más. En West Sussex, en el Reino Unido, varios testigos observaron a las 10 de la noche del pasado sábado una enorme esfera de color anaranjado que se desplazó en el cielo por espacio de 3 minutos. Transcurrido ese tiempo, el ovni se dividió en dos y ambos artefactos desaparecieron de la vista de los observadores. También en Canadá se está produciendo una auténtica oleada de avistamientos de ovnis. Atención al dato. Ya se han producido, en lo que va de año, la nada despreciable cifra de más de 700 casos. Más de 3 para cada día. Uno de los más importantes ocurrió el pasado 25 de julio sobre el aeropuerto de la localidad de Regina, cuando dos grandes esferas de luz que se desplazaban en paralelo sobrevolaron a gran velocidad en las pistas de las instalaciones. Los controladores y empleados del aeropuerto pudieron ser testigos del fenómeno. Cambiamos de tercio. Nos venimos a España. Más información sobre las míticas caras de Belmez de la Moraleda en Jaén. Se ha dicho mil veces, pero no sobra repetirlo. Allí, en una modesta vivienda, aparecieron en 1971 unas extrañas manchas en la pared que poco a poco adquirieron aspecto humano. Parecían auténticos cuadros picasianos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas investigó las formaciones y del análisis los expertos concluyeron que no había explicación al fenómeno. No se trataba de pintura alguna, no era un fraude. No se sabe cómo aparecieron. El pasado 3 de febrero, a los 85 años de edad, fallecía la dueña de la casa, María Gómez Cámara. Algunos expertos en el fenómeno suponían que las caras desaparecerían tras su muerte. No obstante, los investigadores creían que por mor de alguna facultad mental no bien canalizada, ella provocaba de forma inconsciente los fenómenos. Sin embargo, tras su muerte, y como ha certificado la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, las caras siguen manifestándose con vigor. Incluso se han modificado. Hace pocas semanas, los herederos de María Gómez Cámara anunciaron que la casa estaba en venta. Llegaron dos ofertas. El responsable de una de ellas, un británico, pretendía convertir la casa en una suerte de museo y cobrar por la entrada para presenciar de cerca el fenómeno parapsicológico más importante del mundo. Afortunadamente, la familia de Gómez Cámara se ha echado atrás. La Casa de las Caras no se venderá y en la actualidad existe un proyecto para convertirla en un museo municipal para que curiosos, turistas e investigadores puedan seguir investigando. Sin embargo, de momento la vivienda permanece cerrada y solo los estudiosos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP, han logrado entrar en su interior para comprobar que el fenómeno está vivo. Al escuchar música de estas características, pensamos de inmediato en rituales animistas, en los rituales que se realizaban antiguamente en África, posteriormente exportados a América y que todavía, en algunos lugares, siguen vigentes. Y en ocasiones, solo en ocasiones, generando más de un problema. El último sobrecogedor, y es que en la localidad nigeriana de Okiya, a 500 kilómetros de la capital, de Lagos, se ha descubierto una fosa común con 50 cadáveres. Además, también se han hallado 20 cráneos. La policía nigeriana, tras investigar los restos, ha llegado a la conclusión de que pertenecen a personas que han sido víctimas de sacrificios rituales celebrados recientemente al amparo de este tipo de cultos en su versión asociada a la magia negra. Este tipo de rituales y creencias son explotados por algunas sectas que recurren a la violencia para acumular riquezas y poder. Uno de estos grupos parece ser el responsable de tan trágicos sacrificios. Por el momento, 30 personas han sido detenidas. Atención oyentes, porque la semana que viene, a estas mismas horas, quizá un poquito antes, estará con nosotros una persona que ha participado directamente en estos rituales, que los ha presenciado, que ha viajado hasta el lugar en donde se llevan a cabo, hasta Nigeria, para estudiarlos de cerca, para investigar las tramas y las sectas que hay detrás de este tipo de rituales. Tramas y sectas que le han llevado a una inquietante y sobrecogedora conclusión. En estos rituales de magia negra, de forma ficticia o no, no importa lo que hay detrás de estos hechos, se realizan una serie de trucos, una serie de acciones que no tienen otro objetivo más que provocar miedo en las personas que son víctimas de estos sortilegios. Posteriormente, estas personas viajan a países europeos, España entre ellos, y estas personas que se creen víctimas de un conjuro de magia negra son víctimas de las redes de explotación de mujeres. Lo contaremos la semana que viene en La Rosa de los Vientos. Thank you for Y bellísima música, la de Sinéad O'Connor, para contaros algo más sobre la nueva temporada. Insistimos en ello, porque La Rosa de los Vientos ha vuelto a Onda Cero. Volvió a comienzos del pasado mes de julio, volvió con Juan Antonio Cebrián, con todo el equipo, con Materia Reservada, con Fernando Rueda, con la Galería del Escribano, con José Manuel Escribano, volvió, por supuesto, con los monográficos, con toda la información, con los pasajes de la historia, y continuará por supuesto a partir del próximo 6 de septiembre. La noche del domingo al lunes 6 de septiembre comienza el curso 2004-2005. Lo hará con las tertulias de las 4 C's, 2 horas de tertulia en esta nueva temporada, que tendrá los siguientes horarios: los domingos de 1 a 4 de la madrugada, y posteriormente lunes, martes, miércoles y jueves de 1:30 a 4 de la madrugada, por supuesto, con Juan Antonio Cebrián. Temporada 2004-2005. Llega muy pronto, a partir del próximo 6 de septiembre. Nuestro objetivo, provocaros insomnio. Y no lo digo por casualidad, lo digo porque el título del siguiente relato es precisamente ese, Insomnio. Es uno de los relatos que a lo largo de estas últimas temporadas nos habéis enviado. El siguiente es obra de Gonzalo de Sandro, nos lo envió desde Algeciras y como siempre le puso voz Paco de León. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Otro más. Otro ingenuo que pasa a engordar mi lista de triunfos. Tengo que reconocer que con esta última víctima he tenido que esforzarme en más de lo que había pensado en un principio. Os preguntaréis quién soy. Pues os digo que no soy. Estoy. Y al igual que yo, hay muchos que se dedican a esto. Os preguntaréis que a qué nos dedicamos. Ingenuos. Nos dedicamos a atormentaros hasta que logramos que os autodestruyáis. Muchos de vosotros, incluidos grandes científicos, creen que el insomnio es una simple alteración del sueño. Pero no. Es el primer paso en nuestros elaborados planes para destruiros. No os dejamos conciliar el sueño. Manipulamos vuestro mal aprovechado cerebro a nuestro antojo. Decidimos los pensamientos que tendréis cuando los que son fuertes duermen. No, los débiles que no concilian el sueño es porque nosotros no queremos, porque nuestro destino, salvo raras excepciones, está marcado, abocado a la extinción. ¿Cómo lo hacemos? Es fácil, muy fácil. No sabéis cómo funciona vuestro cerebro y nosotros sí. Se empieza martilleándoos con reflexiones, preguntas, pensamientos y sensaciones sobre acontecimientos de vuestra vida rutinaria. ¿Por qué no le habré plantado cara? ¿Por qué no dejo el trabajo? ¿Por qué no tengo amigos? ¿Por qué no encuentro el amor? ¿Por qué no me presenté al examen? ¿Por qué no estudié más? ¿Por qué me han dejado? Tendría que hacer esto. Tengo que ser mejor en todo. Tengo que ganar más dinero. ¿Cuántas veces os habréis preguntado alguna u otras cosas parecidas a esta? Somos nosotros los que decidimos qué es lo que os remuerde y no os deja dormir. Este es, a grandes rasgos, el primer paso que seguimos. Mi pobre e infeliz última víctima cayó raudo en este proceso. No me supuso un gran problema. Con él, pude pasar sin demora a la siguiente fase en la que cada uno de nosotros demuestra sus habilidades. Esa fase en la que le introduje respuestas, las más adecuadas para mi fin. Respuestas a las que él creía sus preguntas o inquietudes. Respuestas como: olvídalos a todos. Nadie te necesita. El trabajo era una basura. El dinero no te ayudará. El amor no existe. Si te dejó, es porque tú no vales nada. Respuestas como estas que le iban aislando de su entorno, ideas que hacen crecer vuestra mediocridad. Cuando hemos logrado que esas ideas calen en lo más hondo de vuestras sufridas almas, pasamos a la siguiente y definitiva fase. Sí, es la fase en la que más esmero y profesionalidad tenemos que poner. Aquí es cuando os ofrecemos las soluciones a todos vuestros males y penurias. Acaba con todo. No vale la pena seguir sufriendo. ¿Para qué luchar más si nadie te lo reconocerá nunca? Hazlo y después podrás dormir tranquilo. Ya nada te perturbará ni te hará daño. Y aquí es donde os dejamos decidir. Pero solo la forma en que dais el paso hacia la destrucción. Y cuando lo habéis consumado, nuestro currículum engorda y nos hace más poderosos. Pero mi última víctima encontró algo. Encontró más exactamente a alguien que hizo tambalearse mi trabajo de relojería. Sí, ese alguien le ayudaba a no pensar, a no darle vueltas a lo que a mí me llevaba tiempo lograr introducir en su mente. Es otro ser de la noche, pero es humano y también puede sucumbir. Él será mi próxima víctima. No le perdono el sobreesfuerzo que me ha hecho realizar. Sé que será un rival duro, pero yo soy el mejor en mis funciones. Nada podrá ayudarlo. Ni siquiera las nueces ni la leche caliente antes de acostarse. No hay fármaco que te pueda ayudar. Nadie podrá impedir que acabe contigo. Y sé que entonces muchos otros que se amparan en ti serán presas más fáciles. Estás avisado. Prepárate para la lucha. Cebrián. Depende de dónde estéis, si ahora os asomáis a la ventana y miréis, si miráis al cielo, veréis más o menos estrellas brillar. Lo cierto es que en prácticamente todas las zonas del mundo occidental, ese número de estrellas, bien en el ámbito urbano, bien en el ámbito rural, es cada vez menor, pero esas estrellas están ahí. Lo que ocurre es que la contaminación visual y otros problemas también relacionados con la contaminación están provocando que cada vez se nos esconda más el cielo. Por eso, Noemí Bouza, tenemos que celebrar una iniciativa verdaderamente hermosa. Claro que sí, Bruno. El Instituto de Astrofísica de Canarias quiere que el cielo sea declarado Patrimonio de la Humanidad, por ser este un bien intangible, pero también de gran valor cultural. Para ello, hará llegar una solicitud formal a la UNESCO en septiembre de este año. Pero antes su petición ha sido apoyada por 70 instituciones y centros científicos, tanto españoles como extranjeros. El fin de esta petición es el de fomentar el conocimiento del cielo en la sociedad y también el de disminuir la contaminación lumínica. Una contaminación que en nuestro país provoca que no se vean unas 7.500 estrellas, que podrían verse a simple vista en la oscuridad. El Instituto Canario recordó que en nuestro país ya se han elaborado algunas normativas para la protección del cielo en Canarias y en Cataluña. Iniciativa curiosa, pero que vale la pena tener en cuenta y seguir su estela. Por supuesto, una iniciativa en la que ya se han puesto las primeras aticas para conseguir que sea universal. Las primeras en Canarias y en Cataluña. Y gracias al Instituto de Astrofísica de Canarias, si en algún momento el cielo es considerado patrimonio de la humanidad, algo que debe ser cuidado y protegido, será gracias a la iniciativa de este destacadísimo centro astrofísico español. Nos quedamos con un dato importante. Hay 7.500 estrellas que deberían estar presentes en el cielo y que hoy no lo están, y es culpa de la contaminación.